Nos adentramos como cada lunes en este verano en una sección que ha sido característica, decimos que ha sido porque en realidad, bueno, pues hoy llegamos al último de esos espacios en el que ha venido acompañándolos Andalucía Orienta para, bueno, pues llevarles diferentes aspectos sobre lo que es la búsqueda de empleo y la orientación laboral. En ese sentido, bueno, pues antes que nada pasamos a saludar a una de sus técnicas, Ana Bazán, ya nos acompaña con nosotros. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos. Como decimos, vamos a quedarnos con diferentes aspectos para culminar lo que ha sido este espacio. En cualquier caso, Ana, Andalucía Orienta, que desde luego va a seguir acompañándonos, como ha sido así, además, a lo largo de todo el año, cada vez que nos ha hecho falta para comentar distintos aspectos, novedades que van llegando en el ámbito formativo, laboral. Aunque ya decimos, esta sección que llega a su final, pero que en cualquier caso la información va a seguir presente a lo largo de todo el ejercicio, por supuesto. Esperemos que sean muchas las convocatorias que sigan saliendo y aquí estaremos para informar sobre ellas. Hoy nos vamos a quedar para concluir con esta sección con lo que es la búsqueda activa de empleo, ¿verdad? Sí, la búsqueda activa de empleo. Uh-huh. Es lo que es el tema que vamos a ver hoy. Uh-huh. Búsqueda activa de empleo y también cómo acreditar que estás en búsqueda activa de empleo, porque hay organismos, entidades que solicitan un poco que demuestres que estás en ello, ¿no? Que estás en ese proceso, ¿no? Uh-huh. En definitiva, el estar llevando a cabo y realizando una búsqueda activa de empleo siempre va a ser un punto a favor de la persona desempleada. Siempre va a ser un aspecto valorable de cara a entrevistas de trabajo y de cara a procesos de selección en entidades tanto públicas como privadas, porque estás dando a entender que estás poniendo de tu parte en ese proceso de búsqueda y que estás haciendo todo lo posible por mejorar tu ocupabilidad. ¿Cuándo un desempleado está en búsqueda activa de empleo? Pues cuando está haciendo autocandidatura, está visitando empresas para entregar el currículum y ver si hay posibles ofertas disponibles. Cuando el desempleado está movilizando su red de contactos, está informando a las personas de su entorno, de su situación de desempleo, para que en un momento dado pueda tener el máximo de personas posible informadas de que en ese momento está en desempleo y que en un momento dado le puedan dar alguna información de interés, ¿vale? Le puedan dar información de alguna posible oferta o de alguna vacante y demás. Es importante ampliar la red de contacto. De hecho, yo diría que casi un 80% de los empleos se consiguen gracias a la red de contacto. Y de hecho, la forma más directa, supongo, ¿no?, de acreditarlo es estar inscrito en el SAE, entre otras cosas, digo, porque a veces, ¿no?, ocurre que hay personas que no llegan a inscribirse en el SAE y después, aunque estés buscando empleo, aunque lleves un tiempo desempleado, después lo mismo no puedes acreditar, ¿no?, que estés en esa búsqueda, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy en día la forma que hay de justificar que estás en búsqueda activa de empleo es estar disponible, por supuesto, con todos tus datos actualizados en el Servicio Público de Empleo, en el Servicio Andaluz de Empleo, y luego el hecho de estar, por ejemplo, en servicios especializados como Andalucía Orienta, también es una forma de acreditar que estás en búsqueda de empleo. Esa también sería una forma de poder acreditar esa búsqueda. En búsqueda activa de empleo están también personas que están activas en portales de empleo y en redes sociales, ¿vale? Todos hemos visto cómo, por ejemplo, Facebook está funcionando muy bien para la búsqueda de empleo. De hecho, hablando de mi programa en concreto, de Andalucía Orienta, casi todas las unidades, que nosotros tenemos un ámbito autonómico, casi todas las unidades tienen una página de Facebook en la cual pues vamos colgando ofertas de empleo, novedades, formación, toda la información que consideramos que puede ser de interés para una persona que está en búsqueda de empleo. Y el hecho de estar activo en las redes sociales, de tener abiertas tus cuentas de Facebook, si tienes un perfil un poquito ya más especializado, incluso LinkedIn para personas con un perfil de formación profesional o perfil universitario, pues está funcionando también muy, muy bien. Y en definitiva, una persona que está en búsqueda activa de empleo es aquella que toma las riendas de su búsqueda de empleo, que no se limita a quedarse en casa a esperar que lo llamen del SAE o a que alguien le busque un trabajo, sino que está, toma las riendas de esa búsqueda. Y porque en definitiva la búsqueda de empleo pues es un proceso en el cual hay que sembrar, como todo en esta vida, hay que sembrar para luego obtener los resultados y poder recoger la cosecha, que es el empleo deseado, que cada uno nos hayamos marcado como objetivo profesional. Pues si te parece, Ana, nos vamos a quedar, ¿verdad?, con lo que son las herramientas básicas de búsqueda de empleo. Recordamos aspectos como puedan ser, por ejemplo, el currículum vitae, ¿eh? Sí. Nosotros, cuando atendemos a alguien en nuestro servicio y le hacemos la primera entrevista de acogida y demás, pues el primer objetivo que nos marcamos para que esa persona pueda empezar con su proceso de búsqueda es asegurarnos de que tiene su currículum vitae hecho, ¿vale? Que lo tenga actualizado. También su carta de presentación, que ahora luego lo veremos, pero en algunos casos es importante tenerla preparada. Y, por supuesto, si la persona que está en búsqueda de empleo es menor de 30 años, es muy importante hoy en día el que esté registrado en el sistema de garantía juvenil, que también lo vamos a ver. Y para centrarnos un poco en el currículum, pues el currículum, como su nombre indica, comentar que es un... historia de vida, se puede decir. Es un documento totalmente vivo y totalmente adaptable al puesto y a la oferta a la cual lo envíe, y es una herramienta que es imprescindible en la campaña de marketing personal para buscar un empleo. En él pues hay un resumen de toda la información relacionada con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia, y está organizada pues en este documento. Hay diferentes vertientes, ¿vale?, que aconsejan unos modelos, otros modelos, dan unas instrucciones, dan otras. Con respecto al currículum se puede hablar mucho. Yo lo que voy a hablar hoy, pues voy a apelar un poquito a la lógica, ¿vale? Y en ese sentido, bueno, pues habría diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, como nos dice, se apuesta mucho por el modelo europeo, pero bueno, hay tantos tipos de currículum como en definitiva... A lo mejor puestos de trabajo, supongo que pueda haber, o intereses por parte de las empresas, ¿no? Así que, aunque es complicado, ¿qué modelos, por ejemplo, podemos comentar? Sí, bueno, en mi opinión personal, es que yo incluso diría que el modelo de currículum no es un factor determinante a la hora de encontrar empleo, que incluso es más importante el contenido que tenga el currículum que incluso el formato. Así que no hay que agobiarse con las formas tanto como, desde luego, con procurar darle contenido, ¿no? Exacto, que esté bien y que tenga todos los datos que tiene que tener. Pero sí es cierto que es importante porque forma parte es una herramienta que forma parte de tu estrategia de marketing. Es importante que te sientas cómodo con el formato que hayas elaborado y que te guste. Eso también es cierto. Entonces, bueno, por una parte está el modelo europeo, ¿vale? El modelo europeo es un formato de currículum que ordena la información siguiendo una plantilla consensuada por los países de la Unión Europea. El hecho de que sea una plantilla común, consensuada, pues tiene sus ventajas, ya no solo porque se vaya a buscar trabajo en diferentes países y quieran que haya un formato estándar, sino incluso la empresa pues agradece el que haya un currículum, un mismo formato, porque cuando se está llevando a cabo un proceso de selección bastante grande, ¿vale?, pues se agradece pues el poder localizar con rapidez la información y demás. Incluso tenemos el caso de las empresas de trabajo temporal que manejan al día infinidad de currículum y no aceptan currículum hechos en el formato que cada persona quiera entregar, sino que hay que rellenar una plantilla común, y todo esto con el objetivo de facilitarles el trabajo. Entonces, pues el currículum europeo, para personas que estén en búsqueda de empleo, que tengan un perfil universitario o de formación profesional, que estén bastante cualificadas, es importante que lo tengan hecho, porque se los van a pedir más tarde, más temprano, para procesos de selección de la administración, para cualquier oferta de la red EURES, para procedimientos como el Acredita, para las becas Santander. Hay determinados proyectos en los que te van a pedir en concreto el formato europeo. Luego, Está claro que hay personas que no son partidarias de este formato, porque para gustos los colores, entonces pues lo consideran muy estándar y consideran que es poco creativo y les gusta pues otras modalidades de currículum, que sean más personalizados y con los que se sientan más cómodos. En estos casos, pues yo diría que por supuesto que lo hagan. Yo siempre digo lo mismo, con que tenga los datos que tiene que tener y no falte nada, el formato pues no es tan importante. Serían estrategias distintas en el sentido, supongo, ¿no? De intentar llamar la atención un poco con la originalidad, ¿no? A lo mejor de otro tipo de modelo de currículum. Puede ser un mareo para el técnico de recursos humanos que esté haciendo el proceso de selección el tener tanta variedad de currículum, pero bueno, si la persona está más cómoda y piensa que va a tener más éxito con un formato de currículum en concreto, pues totalmente lícito el que lo haga, por supuesto. Y de hecho, en cierto, incluso para determinados procesos de selección, es cierto que es mejor hacer un currículum más creativo y demás, para diferenciarse un poco del resto de candidatos. Pues eso, ya decimos sobre el modelo europeo y posibles otros modelos que puedan existir de currículum. ¿Recomendaciones, Ana, qué podemos dar? Sí, recomendaciones, bueno, yo diría en principio que no, que sea conciso y claro, que no es conveniente redactar en un currículum, ¿vale? No hacer un testamento, que sea una cosa clara en la que aparezcan los datos muy concretos, la empresa en la que ha estado, el puesto que he cubierto y la duración y la localidad y poco más. Luego, por supuesto, adaptar el currículum al puesto en concreto al que vayamos a enviarlo, ¿vale? Si estamos enviando un currículum para un hotel, por ejemplo, no tiene sentido que pongamos en ese currículum que tenemos experiencia también como jardinero, porque al jefe del departamento de recursos humanos lo que le interesa sí sabe si tiene experiencia en hostelería, en los puestos que se pueden cubrir en un hotel. Luego hay también un poco de polémica con respecto al hecho de la longitud que tiene que tener el currículum, ¿vale? En principio la recomendación es que se plasme en uno o dos o como máximo tres hojas. Yo siempre en este sentido pues vuelvo a apelar a la lógica. Si la persona tiene muchísima experiencia de interés y le ocupa el plasmarlo en el currículum más de tres páginas, pues tendrá que dejarlo, no va a quitar información de interés por reducir el currículum al máximo. Ahora, si hay información que no es del todo, ¿verdad?, que es prescindible, pues por supuesto en ese caso es recomendable que sea un poquito más corto, también por el mismo hecho, por facilitarle la labor a la persona que está mirando ese currículum. Y resaltar en negrita los aspectos más interesantes para que de un primer vistazo la persona que lo vea pues se vaya a la información de interés y poco más, ¿vale? No. Yo así creo que información casi telegráfica y irrelevante, sino bueno, intentando ceñirse evidentemente no a lo que puede interesar. Exacto, si ya la persona que ve el currículum quiere obtener más información, más detallada sobre tu perfil y tu experiencia y tu formación, que te llame para una entrevista, que es lo ideal. Pues eso sobre las recomendaciones que se tiene que tener en cuenta en relación a la elaboración del currículum. ¿Tipos de currículum, Ana, que podemos destacar? Sí, voy a comentar un poquito por encima, porque sí que es cierto que hay varias formas de hacer el currículum. Está el cronológico directo, en el cual pues se empieza con los datos más antiguos, con la primera experiencia profesional que tuvo la persona, y se termina por lo más reciente. Este tipo de currículum pues está bien porque en cierto modo se ve muy bien la evolución que va teniendo la persona a lo largo de su vida profesional, pero yo soy más partidaria del currículum inverso, que es cronológico inverso, en el cual se empieza poniendo la experiencia profesional más reciente y se termina por la más antigua. Considero que una persona que recibe tu currículum le va a interesar más lo que tú hayas hecho recientemente que lo que hiciste hace igual 10 o 20 años. Entonces, casi todo el mundo suele hacer este formato, el cronológico inverso. Luego está también otro currículum que es por áreas o sectores, ¿vale? Que está pensado para personas que tienen experiencia en distintas ramas. Una persona que ha estudiado magisterio, pero ya tiene algo de experiencia como maestro, como monitor, pero que al mismo tiempo, en un momento dado, pues estuvo trabajando también como camarero, por ejemplo, o en cocina. serían dos ramas totalmente diferentes que se podrían plasmar en el mismo currículum, pero especificando la experiencia en cada una de las áreas. Y por último está también, que está muy de moda últimamente, en lo que es el currículum por competencias. En este modelo de currículum lo que se destacan son las habilidades que la persona posee y lo que ha obtenido, y las habilidades y las competencias que ha obtenido en cada puesto en concreto. Se sustituiría el apartado de experiencia profesional por el de habilidades. Serían un poco los tipos de currículum que podríamos destacar, por tanto. Nos decías antes, ¿no? El currículum, evidentemente, es lo más importante, pero también lo es, en muchos casos, sobre todo, además, la carta de presentación, ¿no? La carta de presentación, pues sí, también es importante. Lo que pasa que se utiliza solo en los casos en los que tú no vas personalmente a entregar el currículum, porque ¿quién mejor que tú en ese caso para presentarse? No tendría sentido el llevar una carta de presentación cuando haces autocandidatura. Sin embargo, sí que es muy útil cuando se envían currículum por correo electrónico, ¿vale? O incluso es que hay determinados portales de empleo, como el portal de empleo del SAE, del área de servicios de gestión del SAE, en el cual cada vez que tú envías un currículum a través de ese portal a una oferta en concreto, te exigen que escribas una carta de presentación. Entonces siempre es bueno tenerla hecha por si en un momento dado tuvieras que utilizarla, ¿vale? Es una herramienta dirigida a quien te vaya a contratar. Es una tarjeta de visita también individualizada que va a acompañar al currículum, y su principal función es captar el interés de la persona a la que tú le vas a hacer llegar el currículum. ¿Qué estructura, por ejemplo, Ana, podemos ver? Sí, la carta de presentación, bueno, en principio, pues lo que suele tener es el nombre del destinatario. Se suele poner siempre a la atención del máximo responsable con poder para la contratación, pues el gerente de la empresa o el director del hotel o el jefe de recursos humanos. Y si es posible conseguir su nombre y apellido, pues incluso es más personalizada y es mucho mejor. Cuando no, pues a la atención del gerente o el del jefe de recursos humanos. Y suele tener tres grandes bloques, lo voy a resumir, que serían un primer bloque en el cual se explica el motivo por el cual envías la carta, ¿vale? Un segundo bloque en el que se resaltan tus puntos fuertes. Si tienes mucha experiencia en el puesto, pues hacerlo ver, resaltarlo. Si lo que tienes es una formación en esa rama, pues resaltarlo. Y si no tienes ni experiencia ni formación, pues por lo menos motivación, hacerle ver pues la gana, el interés, la expectativa y la motivación que tienes por trabajar en su empresa. Y un tercer bloque en el que se suele resaltar la disponibilidad, sobre todo, tanto horaria, geográfica y funcional. Por último, pues la despedida de cortesía, dejando siempre abierta la posibilidad de volver a dirigirte a ella. Eso en cuanto a la estructura un poco, hablábamos también antes de tipos de currículum vitae, tipos de cartas de presentación, Ana. Sí, cartas de presentación hay distintos formatos también en función de dónde la vayas a enviar y cuál es el motivo por el que lo vayas a enviar. La primera pues sería carta de respuesta a un anuncio. Si has visto un anuncio en prensa o en internet y demás, pues directamente indica la referencia del puesto y hace referencia a esa oferta. La de autocandidatura, que se indica, se suele utilizar cuando no respondes a ninguna oferta en concreto, sino que mandas el currículum, abriendo la posibilidad de que pueda haber alguna vacante en un momento determinado. Y existe otro formato que no se suele utilizar mucho, pero que sí que existe, que es la carta de agradecimiento, que se suele enviar a la persona que te hizo la entrevista. Un poco se utiliza como seguimiento también del proceso y para enterarte un poquito de cómo va el asunto. Y estos serían los tres tipos que hay de formato de carta de presentación. Pues todo ello, recordemos, dentro de lo que son las herramientas básicas de búsqueda de empleo, hemos hablado del currículum vitae, la carta de presentación, y decías también al principio, Ana, que sobre todo las personas jóvenes, desde luego, algo muy importante es el estar registrado en el sistema de garantía juvenil. Si te parece, nos quedamos con ello, ¿no? ¿Qué es este sistema de garantía juvenil? La garantía juvenil es una iniciativa de la Unión Europea y de los servicios públicos de empleo que tiene que, como objetivo, pues que jóvenes entre 16 y 29 años que no estén ni cursando estudios, ni haciendo ningún curso de formación, ni trabajando, puedan recibir o una oferta de empleo o una oferta formativa en el momento en que hayan quedado desempleados o hayan finalizado sus estudios. Es muy importante que todos los jóvenes menores de 30 estén inscritos en la garantía juvenil, y voy a comentar un poquito cuáles son las ventajas que pueden tener por este motivo. Es necesario y es ventajoso que estén registrados, porque es un requisito necesario para poder beneficiarse de iniciativas como son, por ejemplo, la de cooperación social y comunitaria del empleo joven, ¿vale? Lo que conocemos todos como los contratos del ayuntamiento. Cuando salen estas convocatorias, pues los jóvenes necesitan cumplir este requisito, estar inscritos en el sistema de garantía juvenil. Otro motivo por el que es importante, pues que a los jóvenes que están inscritos en este sistema tienen posibilidad de acceder a un portal de empleo en el cual les van a ir ofreciendo, en función de su perfil, les van a ir ofreciendo pues ofertas formativas o prácticas o ofertas de empleo, ¿vale? De hecho, en los últimos meses, y habrá jóvenes que me estén escuchando que estén incluso volcados en este proyecto, pues hay un apartado en el sistema de garantía juvenil, en el portal, que son las píldoras formativas. Las píldoras formativas son una serie de cursos de formación que el joven puede seleccionar. Hay distintas áreas o familias profesionales y el joven puede seleccionar algunas de las que más le interesen, solicitarlas y hacer un curso de formación que se hace telemáticamente incluso. Y es una oportunidad interesante de, mientras que continúas con tu búsqueda de empleo, pues estar al mismo tiempo cualificándote. Y bueno, también hay una serie de incentivos a la contratación, ¿vale? Para empresas que contraten a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil. Y tenemos también lo que todos conocemos como el bono de empleo joven. Voy a explicar un poquito por encima en qué consiste, pero sí que es cierto para que un joven se pueda beneficiar del bono de empleo joven, un joven o más bien una empresa, pues necesita que el joven que va a contratar esté inscrito en el sistema de garantía juvenil. Recuerdo un poquito de qué iba. El bono de empleo joven es una ayuda económica para personas o entidades que formalicen un contrato a un titular del bono de empleo joven. Son 4.800 euros para contratos a jornada completa y 2.400 euros para contratos a media jornada. La última convocatoria que hubo del bono, que a día de hoy sigue en vigor, ¿vale?, porque no ha salido ninguna otra convocatoria que la derogue, pues fue en 2016, se ofertaron 14.600 bonos. Y bueno, lo pueden solicitar pues autónomos o empresas privadas, sin ánimo de lucro, y a estas empresas pues se les exigen los siguientes requisitos: que le hagan un contrato mínimo de 12 meses a los jóvenes bonistas a jornada completa o a media jornada en cualquier modalidad contractual, excepto el primer contrato de empleo joven y de tiempo indefinido de apoyo a emprendedores. Excepto estos dos, el resto de contrataciones cualquiera sería válida. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos para los jóvenes? Vale, pues serían tener entre 18 y 29 años, tener una titulación superior al graduado en ESO, a partir del graduado en ESO cualquier titulación sería válida, y estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Cualquier joven que cumpla estos tres requisitos, pues ya sería bonista y podría beneficiarse de una contratación por una empresa que solicitaría una subvención por su contratación. Esos serían los requisitos necesarios para el bono. Para el bono. Para el sistema de garantía juvenil, ¿serían los mismos requisitos o habría que añadir alguno más? Sí. Para no todos los jóvenes pueden inscribirse en el sistema de garantía juvenil. Hay una serie de requisitos. Ya anteriormente he mencionado algunos de ellos, pero serían, en definitiva, no haber trabajado el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. O sea, tienes que haber estado en desempleo por lo menos un día antes de inscribirte. no haber realizado ninguna acción educativa, no estar matriculado en ningún instituto, en un centro de primaria, de secundaria, universidad, y no haber realizado el día natural anterior a la fecha de presentar la solicitud ninguna acción formativa, ningún curso de formación, ¿vale? En principio, estos requisitos, pues el Ministerio de Empleo y Seguridad Social suele controlarlo, suele comprobar el cumplimiento de los requisitos que he comentado anteriormente. Sobre la edad, decías que era entre 16 y 29 años. Entre 16 y 29 años. Cuando se creó el sistema de garantía juvenil, el intervalo era entre 16 y 25 años. Y era hasta 29 años para jóvenes que tuvieran alguna discapacidad superior al 33%. Pero hubo una modificación del sistema de garantía juvenil y dijeron, bueno, se dijo que mientras que los índices de desempleo de este colectivo de jóvenes no bajaran del 20%, creo que era, pues se ampliaba el intervalo de edad hasta los 29. Y en definitiva, en cuanto a los requisitos, centrados en lo que es su objeto, además, ¿no? El del sistema de garantía juvenil, ¿no? Para aquellos jóvenes que ni estén realizando ningún tipo de formación ni estén trabajando, ¿eh? Así que por ahí irían los requisitos, ¿no? Sí. Pues eso sobre los requisitos necesarios para poder inscribirse. Pero, Ana, ¿cómo podemos inscribirnos? Sí, hay varias formas de acceder y de inscribirte en la garantía juvenil. La más cómoda de todas es el acceso a través del DNI electrónico o el certificado digital. Ahí el joven directamente pues podría acceder al aplicativo y registrarse sin necesidad de solicitar ninguna contraseña ni nada. ¿Vale? Esta es la forma más cómoda. Luego, quien no tenga el DNI electrónico, pues hay una opción B, que sería a través del usuario y la contraseña. El usuario y la contraseña se puede solicitar a través de la misma página, del mismo portal de la garantía juvenil. Nosotros en Andalucía Oriente también se lo solicitamos al SAE. Cuando tenemos a un joven que no está en la garantía juvenil, le solicitamos un código de activación al SAE y con ese código le generamos la contraseña. Y recientemente, bueno, no tan recientemente, hubo una reforma de la garantía juvenil a finales de 2016, a través de la cual, pues, es suficiente, a día de hoy, es suficiente con que el joven se inscriba como demandante de empleo en el SAE, ¿vale? Y se dé de alta como demandante de empleo o renueve su demanda de empleo, con este simple acto, ya desde el SAE lo registran en la garantía juvenil. ¿Qué es lo que pasa? Que le activa, lo registran, ya el joven aparece como usuario de la garantía juvenil, incluso puede descargarse sus certificados y demás. Seguidamente de que el joven se registra en el SAE, desde el Ministerio de Empleo le mandan un mensaje de texto con su contraseña y demás. Pero es que independientemente de que tú estés de alta en garantía juvenil, lo interesante realmente de todo esto es que accedas a la plataforma y registres todos tus datos e incluyas tu perfil en el aplicativo, en la plataforma, porque en definitiva la garantía juvenil es una plataforma en la que desde el principio lo que se ha pretendido es que el joven pues inserte su formación, su experiencia, su disponibilidad, edite y rellene su perfil en la plataforma, porque en función de ese perfil le van a poder ofrecer pues oferta formativa adecuada a su perfil o práctica, o oferta de empleo. Claro, entonces con esto me refiero a que el joven no se dé por satisfecho con que le hayan dicho en el SAE ya estás en la garantía juvenil, porque tiene un paso todavía por finalizar, que es el introducir sus datos. Eso lo puede hacer el joven por cuenta propia o puede acudir a servicios especializados como el nuestro para que le ayudemos a finalizar el proceso y a rellenar todos estos datos. Pues todo ello sobre lo que sería el sistema de garantía juvenil. Oye, en principio, como decíamos, se trata de herramientas básicas de búsqueda de empleo con las que nos queríamos quedar en el día de hoy. No sé, Ana, si nos dejamos algo en el tintero. Desde luego, como señalaban, ¿no? Son cuestiones imprescindibles, está claro, y además que hay que actualizar, tenerlos al día en el caso del currículum vitae, también la carta de presentación, y algo indispensable. Nos comentaban, ¿no? Cuando seas joven, desde luego, estar inscrito, registrado en el sistema de garantía juvenil. Yo por mi parte, pues eso, soy orientadora laboral y una de mis funciones, pues eso, el intentar que las personas que están en búsqueda de empleo pues estén lo más activas posible en ese proceso, porque es la mejor forma de conseguir el objetivo profesional, y animar a todo el mundo a eso, a que tengan pues sus herramientas de búsqueda al día y actualizadas, a que estén inscritas en los servicios públicos de empleo y a que amplíen su red de contactos, en definitiva, a que tomen las riendas de su búsqueda de empleo y por supuesto, porque la mejor fórmula para conseguir el éxito en nuestra búsqueda de empleo, el mantener activo y realizar esa búsqueda. Hay que señalar, hablamos finalmente del sistema de garantía juvenil, pero imagino que no hace falta, pero insistimos para las personas que nos estén escuchando que Andalucía Orienta está destinada a toda aquella persona que quiera mejorar su formación también, o buscar empleo, incluso mejorar, ¿no? Lo que es el puesto de trabajo actual en el que se encuentre, pero que desde luego no está enfocada solo a jóvenes, sino en definitiva a cualquier persona que se encuentre en ese proceso, ¿verdad? El colectivo que nosotros atendemos como servicio de orientación son los desempleados en general, independientemente de la edad que tengan. Y bueno, pues ahí estamos para lo que necesiten. Pues Andalucía Orienta, que ya decimos, se nos ha estado acompañando a lo largo de todo este verano con distintos aspectos importantísimos a destacar en ese objetivo de búsqueda de empleo, de orientación profesional. Y bueno, pues simplemente señalar que estaremos con ellos pendientes de todas las novedades que vayan surgiendo, que como decían, ojalá que sean muchas las convocatorias que se vayan desarrollando, poniendo en marcha en los próximos meses. Nosotros estaremos ahí para informarles, gracias a Andalucía Orienta. Así que Ana, agradeceros por supuesto toda esa información y nada, esto es un punto y seguido, seguiremos en contacto para llevar esa última hora en torno a convocatorias y demás, ¿sí te parece? Bueno, pues yo también quería agradecer a Radio Brique eso, que hayan contado con nuestra participación, y nada, aquí estaremos. Lo dicho, Ana, gracias, buenos días. Buenos días.